crisis.com.ar. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Acústico, Mario Bovil, España. En el mundo del mañana no habrá géneros, seremos todos hermafroditas. En el mundo del mañana no habrá banqueros, solamente habrá hijos de... En el mundo del mañana no habrá banqueros, solamente habrá hijos de... Esto pasa en La Tribu. Como encendida. La Tribu. Como encendida. Encendida. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Muy buenas tardes en Tiro al Blanco con Agustín Valle. ¿Cómo estás? Muy bien, Ariel Penici. Buenas tardes. Saludamos a Bruno Napoli desde acá. Muy bien, como siempre, tenemos preparado para el final del programa un tema especialmente dedicado a él. Parece que estamos haciendo un homenaje, ¿no? A alguien que se nos fue, pero no es así. Está bueno que los homenajes los podemos hacer en vida y cotidianamente. Por supuesto, y la fundamental práctica de el cuidado, las prácticas de cuidado fraternas y amistosas y el reconocimiento por los efectos de aquellos que en todos estos últimos años sostuvieron peleas con el propio cuerpo contra los hijos de puta más poderosos de la Argentina, que aún si no han sido derrotados estos combatientes en su lucha personal, en el espacio de combate particular, como por ejemplo el trabajo que hizo Bruno Napoli, sobre todo desde la Comisión Nacional de Valores en la Secretaría de Derechos Humanos, para desnudar las tramas de ligadura entre la última dictadura del poder financiero y la estructura de negocios que eso legó a la democracia. Aquellos hijos de puta más poderosos de Argentina hoy están festejando y gobernando. Ha cambiado el DJ y los que antes puteaban de la platea ahora ocupan el centro de la pista. Y justamente vamos a conversar hoy sobre la forma en que pretenden, digamos, administrar la vida colectiva o incluso reducir la vida colectiva a una pura administración, con estos dos ejes que nos hemos propuesto, ¿no? Por un lado, seguir pensando cómo ya no la maldita policía, sino la cobarde policía se envalentona. Y al mismo tiempo, el otro eje va a estar vinculado a la idea de gestión como una idea total, digamos, ¿no? De gobierno, como una idea practicada ya como una oficialidad. Yo diría que hay un corte de época ahí por un lado, y por otro lado hay una especificidad, digamos, que tiene que ver con este tiempo, este nuevo tiempo, digamos, del gobierno argentino. Policía y gestión, entonces. Policía y gestión. Y para arrancar quería hacer una breve mención a la figura del tumulto, digamos, ¿no? Porque en algún punto, bueno, Milagro Sala, que fue encarcelada muy rápidamente, digamos, por formar parte de ese primer acampe, digamos, ni bien asumido el gobernador Morales, y bueno, se echó mano, digamos, a la figura del tumulto para justificar su encarcelamiento tan apresurado, más allá de que después aparecieron otras causas y toda esa cuestión que, digamos, nosotros ya estuvimos. Tuvimos una posición respecto de eso, pero sí me quedó dando vueltas esta figura del tumulto como justificación, ¿no?, del apresamiento, digamos, de una dirigente social, pero que podría ser de cualquier persona, ¿no?, que anda por la calle, de cualquiera. Absolutamente, ¿no? Porque si para la ley todos somos iguales ante la ley nunca sanciona a personas, sino a conductas y a modos de estar en el espacio común. A formas de ser, ¿no? Y el tumulto nos lleva etimológicamente a una imagen complicada, que es la del tumor, digamos, ¿no? Uh-huh. O la de una hinchazón. Ajá. No, una inflamación, una hinchazón, ¿no? Que pero al mismo tiempo, digamos, en un sentido jurídico y político, el tumulto nombra la emergencia y la excepcionalidad, ¿no? Con las consecuencias que después eso tiene en la era moderna en el estado de excepción, ¿no? Pero, digamos, el tumor o lo tumefacto del tumulto, por un lado, habilita una especie de analogía, una más, digamos, ¿no? De la biología con la política. Y al mismo tiempo nos lleva a preguntarnos qué es lo que inflama, ¿no? O qué es lo que corroe, qué es lo que lleva a los límites de su salud, ¿no? El tumulto, y qué es lo que lleva a los límites de su apariencia, digamos, porque algo inflamable ya no se sostiene como apariencia, algo inflamado, digo, ya no se sostiene tampoco como apariencia, ¿no? Entonces, es decir, por un lado hay una negativización, digamos, de la figura del tumulto para definir una forma inquieta, digamos, del ser, ¿no? Pero por otro lado también recuperaba, investigando un poco ahí en las discusiones entre Maquiavelo y Espinosa y algunos de los libertinos del siglo XVII y de los barrocos, aparece un poeta que se llama Hasdorfer, que es un poeta alemán del siglo XVII, que se refiere a los buenos efectos de los tumultos. Los buenos efectos de los tumultos. ¿Cómo se llama este poeta alemán del siglo XVII? Hasdorfer. Vos me querés cagar, me querías hacer pronunciarlo. No, me imagino como oyente, digo, por favor, repítemelo, que no casi un nada. Hasdorfer. Podría estar chabullando, pero igual está bueno lo que dice. Así que, bueno, se refiere a los buenos efectos de los tumultos en la Roma antigua, ¿no? A los tumultos casi como un aspecto dinamizador, digamos, de la vida colectiva. Y al tumulto también, y en esto hace referencia a Maquiavelo, como algo que define estrictamente las relaciones entre la plebe y la nobleza en una república, entre la plebe y los nobles. ¿Y de qué manera? El pueblo y los nobles. Entonces, incluso se pregunta por una república tumultuaria, digamos, ¿no? Pero en un sentido afirmativo, es decir, una república tumultuaria es aquella que no apaga el dinamismo que la conflictividad abre, digamos, ¿no? Es decir, es aquella que por la cual el pueblo le saca partido a la conflictividad, para decirlo de una manera más resumida. Entonces, ¿a qué iba esta cuestión, digamos? A que cuando se habla de los tumultuosos o de los conflictivos, lo que se produce es un desplazamiento, ¿no? Porque como el sentido político del tumulto involucra irreductiblemente al noble y a la plebe, o al noble y al pueblo, por lo tanto no se puede decir que el tumulto provenga del pueblo, sino que el tumulto define una relación que es irreductible, digamos, de conflicto entre el pueblo y los nobles, digamos, ¿no? Y por lo tanto, cuando se habla de los tumultuosos, de los conflictivos, se desplaza la disputa política a un terreno policial. Y en el terreno policial, como sabemos, ya está distribuida la relación, digamos, ¿no? Es decir, en el terreno policial ya no hay más pregunta, ya no hay más disputa, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que hay, bueno, es básicamente un actor que es puesto bajo el mote criminal, bueno, y a ser controlado por la policía, digamos, ¿no? De manera tal que habría una concepción para la cual el tumulto es visto como un tumor, es decir, como la súbita aparición de una forma de vida que se reproduce y que viene a interrumpir la autopista de los flujos de un cuerpo socialmente organizado, ordenado y predecible, para la cual, por supuesto, como ese tumulto no responde a la inherencia, a lo que es inherente a las relaciones sociales, que es el conflicto en una sociedad de clases, es achacado a la voluntad de algunos sujetos que vendrían a introducir conflicto en un sitio donde no corresponde, donde no sería un emergente natural, y por lo tanto lo que cabe es la intervención quirúrgica. Pero al mismo tiempo me parece que esta problematización de la idea de tumulto, que está problematizado oficialmente en Argentina hoy, en tanto y en cuanto el tumulto ha vuelto a ser motivo de de cárcel, ¿no es cierto?, de asedio punitivo por parte del Estado, me parece que no solo la vía por la cual tenemos que pensar que aquellas aglomeraciones, aquellos aglutinamientos de formas de vida que se plantan, se organizan a sí mismos sin responder al programa que el sistema mercantil concibe para el territorio argentino, son una fuente de también de dolores, de persecución, pero también de imaginación política, sino en relación a esto otro que decías vos, que es situar que decía Harstorfer, cuando sitúa al tumulto como una emergencia propia de la coexistencia de clases con una relación jerárquica entre ellas, que es lo que me parece que circula actualmente de manera callada, silenciosa, sin que nadie lo diga, pero como la idea dominante de esta nueva gobernanza pro-macrista, que es que la riqueza es vista como natural, que la riqueza y la existencia de la riqueza y de los ricos de ninguna manera pueden ser postuladas como causante de padecimientos sociales, sino como algo natural, y que cualquiera que ose venir a señalar que la existencia de la riqueza y de los ricos es causa de padecimientos sociales es, por supuesto, un culpable, ¿no es cierto?, un culpable de una disrupción. Claramente se perfila como el tumor del año, digamos, ¿no? Aquel que gane visibilidad sosteniendo semejantes predicaciones. Justamente es Maquiavelo, digamos, a quien este poeta se refería, quien en sus historias florentinas, uno va a ver en el índice de las historias florentinas que hay un capítulo que se llama Tumultos entre nobles y pobres. Entre los nobles y el pueblo, perdón. Ajá. ¿No? Es decir, que ya desde el vamos, digamos, Maquiavelo lo plantea en esos términos, ¿no? Y se refiere a una situación concreta, digamos, en el siglo XIII aproximadamente, donde un conflicto deja en evidencia la cercanía de los nobles al gobierno, que el gobierno es una señoría que está compuesta por 9 integrantes, que son elegidos por facciones, es decir, un sistema bastante complejo, pero que donde los nobles no tienen todas las de ganar, digamos, por cómo está configurado, digamos, ese régimen político. Y entonces determinados actores, llamados el pueblo, digamos, perciben una cercanía que no es muy conveniente para ellos entre los nobles y los priori. Y priori sería que son los integrantes de la señoría. Entonces, a partir de ahí, bueno, se levantan prácticamente en armas y van sin consultarle a los priori a flanquear directamente el Palacio de Gobierno y a prepararse para un enfrentamiento posible, y algunos de los personajes que forman parte de esa estirpe nobiliaria, bueno, se agrupan, digamos, con fines bélicos, digamos, ¿no? Entonces solo se produce una interrupción, digamos, de esta situación por parte de algunos personajes notables, de algunos personajes estimados por la comunidad, digamos, ¿no? De algunos sacerdotes o algunos ciudadanos más o menos ilustres, digamos, en el relato de Maquiavelo, donde la sensación que uno tiene es que Maquiavelo habla a través de esos mediadores, ¿no? ¿Y por qué? Porque esos mediadores le hablan a los nobles primero y después le hablan al pueblo, ¿no? A los nobles rápidamente lo que les dice es que miren que en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo toda la investidura nobiliaria que recae sobre ustedes no tiene ningún peso, digamos, ¿no? Uh-huh. Te llevan puesto y te llevan puesto. Es decir, se te cayó la vestimenta, digamos, ¿no? Es decir, en la guerra se pierde esa jerarquía, ¿no? Es decir, o todo lo que el sentido de esa jerarquía supone, digamos, ¿no? En términos de construcción de una relación social, bueno, en ese enfrentamiento no vale nada, digamos, ¿no? Te la metes en el orto, para decirlo en términos estrictamente maquiavélicos. Y por otra parte, bueno, les aclara a los nobles que, bueno, que ellos están en el lugar que están, porque, digamos, la situación que relata Maquiavelo es una situación donde las leyes, digamos, constriñen el poder de los nobles. Uh-huh. Entonces él les dice, bueno, ustedes tienen el poder disminuido porque se vienen comportando de un modo soberbio, opulento, bueno, y han generado un determinado desprecio que les vale la situación en la que están. Entonces, por un lado, digamos, los mediadores, digamos, se dirigen de esta manera, digamos, a los nobles, y por otro lado, a los pueblerinos, digamos, hay popolani, dice Maquiavelo, ahí que no sé si hay una traducción exacta, pero uno podría decir a los ciudadanos del pueblo, les dice que no les conviene ir por una victoria definitiva y les advierte de las pasiones que esta intención podría desatar, que se les podría volver en contra, y en ese sentido, bueno, menguan un poco la furia, y hay una parte, digamos, del pueblo que está en definitiva con la intención de avanzar hacia una batalla, y hay otros que finalmente deciden no hacerlo, digamos, ¿no? Pero en principio es interesante, digamos, porque de vuelta aparece esta imagen en la que el tumulto es entendido como una relación de fricción donde los actores tienen sus razones, digamos, uh-huh. Donde no hay ninguno que sea la sin razón. No, es decir, donde los actores tienen sus razones, donde los cuerpos expresan algún grado de deseo, ¿no?, de alguna cosa, y donde se encuentran ubicados en un régimen relativo, digamos, de jerarquías y de relación política, digamos, ¿no? Es decir, en ese contexto es donde, bueno, Maquiavelo intenta investigar cuáles son las formas de razonabilidad, cuáles son las formas y qué partido le saca cada uno al conflicto, digamos, ¿no? Pero de ninguna manera está naturalizada justamente la riqueza ni el lugar de los nobles. Al contrario, los nobles son nombrados con nombre y apellido, porque además ahí aparecen varios nombres y apellidos, y son nombrados con el nombre de un comportamiento también. Claro. Digamos, ¿no? De manera que si se piensa la política desde el conflicto, lo que hay son consideraciones sobre cómo se tramitan los conflictos, y la política aparece precisa como la gestión de los conflictos. Mm. Pero si se piensa la política como una pura gestión sobre un suelo social que no tiene por qué tener conflictos, y que si hay conflictos es porque está ensuciado, están ensuciadas las reglas de juego y porque está rota la normalidad, entonces para esa concepción de la política que se reduce a la gestión, los conflictos se resuelven simplemente con policía. Completamente. Está buenísimo, digamos, porque anticipás, digamos, un eje que creo que es fundamental para hoy, pero donde ya parece íntimamente ligado al otro eje, que es con el que arrancamos y con el que vamos a seguir conversando después de el tema musical escogido por el amigo Agustín. ¿Vamos a conversar con alguien después del tema musical escogido por el amigo Agustín? Exactamente, con Manuel Tufro de El Cels. Así que vamos al tema y hablamos con él. Soy ciudadano del amor, llevo dogal de belleza entre la hombrera y la cabeza, entre rodilla y cinturón, haciendo crítica social me perfumé de valiente. Creyeron que era disidente y no era más que natural. Martí me habló de la amistad y creo en él cada día. Aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad, el mundo tiene la razón puesta en el pan. En el diario, ese señor rudimentario que nos dará la absolución ciega. La vida nueva es con un verso al revés, como amor por descifrar, como un dios en edad de jugar. Trino, vete al destino, que será final. Juega lo que no jugué y canta que aunque sin rey mago sigo en pie. Música. estoy requete mal. Debo sufrir algo extraño, pues ni la hiel ni el desengaño me dan razón de funeral. El fin de siglo trae la cien cebada de pudredumbre, como invitándome a una lumbre que prenderá quien ame bien. Bendito el tiempo. Seguimos en Tiro Blanco y ahora estamos con Manuel Tufró, que es el coordinador del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del CELS. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te llamamos porque, bueno, venimos conversando en los últimos programas sobre esta atmósfera policiesca que toma de a momentos las calles y en particular sobre, bueno, el modo en que esa atmósfera se vincula con el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad por 4-1, que tiene que ver con justamente con la posibilidad de la policía de pedir el DNI en la calle y le deja librado a su criterio algunas cuestiones que consideramos, bueno, preocupantes. Digamos, si se reafirma el hecho de que todos y cualquiera somos sospechosos y se reafirma también un empoderamiento de la policía en la calle. Sí, nosotros vemos, como bien decías vos, lo que vemos es que hay un clima, digamos, que se ha venido conformando en las últimas semanas, que hay, bueno, distintas señales de este clima, ¿no? Una cuestión es esto que decís vos del fallo del Tribunal Superior, que efectivamente, digamos, le otorga a la policía más herramientas y más argumentos para ejercer una supuesta labor de prevención, que en verdad para nosotros no es tal, porque la prevención no puede ser ir parando por la calle a las personas que me parecen sospechosas de acuerdo a criterios discriminatorios. La prevención tiene que ser otro tipo de trabajo. Entonces sí, efectivamente vemos que hay un clima de endurecimiento en la calle, que tiene que ver con mensajes de la justicia, pero también con mensajes políticos, tiene que ver con episodios que no son debidamente condenados de parte del poder político, como lo que pasó en la Villa 1114, o lo que pasó hace no demasiado también en Tigre, distintos episodios donde se ve un accionar bastante descontrolado de las fuerzas de seguridad y falta de reacción política frente a estos hechos. Manuel, ¿qué fue lo que pasó en Tigre que mencionás? En Tigre hubo hace unos días un episodio por el cual unos patrulleros de la bonaerense junto con gente del centro de operaciones de Tigre, que serían como unos móviles municipales, entraron en el barrio Las Tunas, supuestamente persiguiendo a una persona que habían visto por las cámaras de seguridad robar algo y que se habría escondido en el barrio, y entraron golpeando y rompiendo puertas, allanando directamente casas sin tener ningún orden judicial. Esto obviamente generó una reacción de parte de los vecinos del barrio y la policía, ante la reacción de los vecinos, empezó también a disparar balas de plomo, balas de goma. Hay denuncias de que se dispararon balas de plomo también. Digamos, un episodio en el que en el aspecto similar a lo que sucedió en la 1114, en cuanto a que hay una reacción descontrolada de la policía y una incapacidad de manejar ciertas situaciones que los lleva a extremos de uso irracional de la fuerza, digamos. Y Manuel, ¿cómo está actuando, digamos, el CELS en este sentido? Es decir, ustedes están haciendo un seguimiento de los casos. ¿Están atentos, digamos, a acciones legales? ¿O han tomado alguna acción o alguna iniciativa legal también? Estamos siguiendo pasos, hemos hecho varios pedidos de informes al Ministerio de Seguridad para ver qué es lo que ellos están haciendo, que son la autoridad política y son los que tienen que encargarse, digamos, de investigar y sancionar estos casos. Estamos también estrechando lazos con otras organizaciones. Nos parece que el trabajo en red es fundamental, siempre lo es, pero más aún en estos tiempos que se vienen, o están acá, mejor dicho. En ese sentido, varias organizaciones estamos trabajando en lo que es la presentación de un escrito por el tema del fallo del Tribunal Supremo ante la Corte Suprema de Justicia. Digamos, distintos canales jurídicos y políticos, y también mucho trabajo de visibilización, un poco también como dicen ustedes al tratar estos temas en la radio, porque para un sector muy amplio de la sociedad estos no son temas obvios, digamos, ¿no? Sino que hay que instalar que es un problema el endurecimiento del trabajo policial, la falta de respuesta política, no son temas obvios para una gran parte de la sociedad. Manuel, ¿vos pensás que adentro de las fuerzas policiales hay un consenso armónico respecto de este endurecimiento y la acentuación de este perfil represivo y atropellador? Mira, la verdad que no sabría decirte. En todas las fuerzas policiales hay siempre, como en todos lados, hay personas que son más lúcidas y que saben que este no es el camino para solucionar ninguna de las cuestiones vinculadas al delito, a la violencia, etcétera. Pero también hay patrones de conductas que están muy arraigados y las reacciones violentas forman parte de esos patrones. Y digo, a ver, puede ser que haya personas más lúcidas en las fuerzas, pero es una utopía pensar que son las propias fuerzas de seguridad las que se van a autocontrolar o inclusive a autodepurar, ¿no? Una frase que usan bastante los políticos cuando dicen que las policías se autodepuran, que es como decir, bueno, la política no va a intervenir acá. El error es ese. La política es la que tiene que intervenir, la que tiene que controlar, la que tiene que marcar los límites, porque por más que haya policías buenos, digamos, si el sistema ya tiende a un funcionamiento violento y corrupto, el control tiene que venir de afuera, sin duda. Y en relación con eso, el fallo del Tribunal Superior de Justicia, ¿les sorprende? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo interpretan? Sí, es sorpresivo en el sentido de que es un retroceso a discusiones que de los años 90, digamos, ¿no? En ese sentido es sorpresivo y no lo esperábamos. Pero a la vez uno ve que ese fallo como que se inscribe en este clima que se viene construyendo también desde la política, y entonces por ahí se empieza a entender que así como los policías y los integrantes de las fuerzas de seguridad leen los mensajes políticos y los interpretan muy rápidamente, desde la justicia también muy rápidamente se interpreta cuando hay un cambio de clima político, y en ese sentido quizá no sería tan sorprendente. Y Manuel, por último, vos hablabas recién de la idea de la autodepuración, bueno, de la de esta condición casi autárquica de la policía. Nosotros en una de las entrevistas que venimos haciendo en relación a este tema hablamos con el Goyo Kaminski, y él también estaba preocupado por la autoformación de la policía, es decir, por la tradición castrense, digamos, que insiste en la institución policial, y hacía hincapié, digamos, también en la necesidad de una formación con control civil y una formación civil, digamos, de la policía. Bueno, y él tiene todo un trabajo, seguramente lo conocerás, vinculado a las universidades. Entonces te quería preguntar un poco en relación a esta idea de seguridad democrática, que, bueno, por otra parte también forma parte del título de tu función ahí en el CELS. Bueno, si vos, digamos, ves que esto forma parte de una disputa o es algo completamente, digamos, minoritario y ajeno. La cuestión de la formación es central, sin duda, y es históricamente es una formación, como decías, que decía Kaminski, castrense, muy vinculado a normas disciplinarias y a un estilo militar. En los últimos años ha habido avances, en el sentido de que hay especialistas civiles que se han incorporado en distintas instancias, pero si uno lo ve en los últimos meses, también ha habido retrocesos. Por ejemplo, las policías locales que se crearon en la provincia de Buenos Aires hubieran sido una muy buena posibilidad para probar otras experiencias de formación, pero en su mayor parte han quedado en manos de la policía bonaerense, la formación de esas policías locales. Además de que han acortado los periodos de formación, digamos, hay un montón de problemas vinculados a la formación que tienen que ver no solamente con que son los propios policías los que se forman a sí mismos, sino en los últimos tiempos también tiene que ver con que incluso esa formación ha sido recortada porque hay una, digamos, como un sentido de urgencia de que tiene que haber cada vez más policías en la calle y cada vez más rápido. Y bueno, los efectos de eso son policías que no saben usar bien sus armas, que tienen accidentes o que hacen un uso irracional de la fuerza, ya no solamente porque tienen patrones violentos incorporados, sino porque están muy mal formados. Manuel, en relación al aire de época dominante que mencionabas antes, que muy rápidamente es leído adentro de las fuerzas y también en el Poder Judicial, quería preguntarte si vos personalmente y a nivel institucional en el CELS piensan que en principio las fuerzas policiales estarían dándole o estarían dispuestas a darle al gobierno de Macri un estado, digamos, de paz social callejera, o que prontamente pueden ser también una fuente de problema y preocupaciones para el gobierno nacional y provincial. Mira, nos parece que ya son una fuente de problemas y de preocupaciones. El episodio de la 1114 claramente así lo muestra. En la provincia de Buenos Aires se encontraron con esto mucho más rápido. O sea, con el episodio de la triple fuga, de alguna manera ya les explotó en la cara lo que es el servicio penitenciario bonaerense y lo que es la policía bonaerense. De hecho, si uno sigue un poco los medios, uno puede ver que hay algunos matices en la provincia de Buenos Aires. La idea de que hay que reformar a la policía y reformar al servicio penitenciario es una idea que está dando vueltas. Se encontraron con una situación que yo no sé si se la esperaban o no, pero que claramente les explota en la cara, y entonces hay alguna idea de reforma dando vuelta que todavía no sabemos obviamente qué características va a tener. O sea, una reforma puede ser también muy negativa, depende cómo se encare. Ahora, a nivel de las fuerzas federales y del gobierno nacional, esto es un tema del que ni siquiera se habla. En el decreto de emergencia en seguridad no se hace mención en ningún lado de una necesidad de transformar a las fuerzas de seguridad. Entonces digo, están estos matices, pero yo creo que ya le está generando problemas. Bueno, Manuel, te agradecemos la salida y bueno, quedamos ahí en contacto para seguir este tema de cerca. Sí, muchas gracias, y cuando ustedes lo soliciten, estamos ahí con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, antes de ir a la tanda, quería decir una cosa simplemente, que cuando te paren en la calle y te pidan el documento, te tenés que acordar de estos nombres: la jueza Inés Weinberg, el juez Luis Francisco Lozano, el juez José Casas y la jueza Ana María Conde son las que votaron dentro del Tribunal Superior de Justicia para que la policía te pueda toquetear con más facilidad en la calle. Y salvo la jueza Alicia Ruiz, que se opuso, fue la única integrante de los cinco del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se opuso, nosotros íbamos a tenerla hoy conversando, pero estaba de licencia médica, así que vamos a conversar en algún momento con ella. Y de vuelta le agradecemos entonces a Manuel Tufro, que es el coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS. Vamos a la tanda y después vamos a conversar con María del Carmen Verdú, abogada y bueno, la fundadora de la Correpi. FM 88.7 La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Encendida. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. Digamos, todo es mercancía, no le importa de la vida y la salud de las personas, digamos. Lo que van a consumir. A ellos solo le importa el bolsillo. No le importa de vida, digamos. Estamos hablando de alimento, entonces hay que cuidar la salud de las personas también. Más información en la página web. alertaquealimenta.org. alertaquealimenta.org. Mocas BC.

de esta nueva atmósfera política. Sí, la policía como una de las invariables del Estado, no en términos abstractos, sino del Estado argentino en las últimas décadas, y la Policía Federal, la Policía Bonaerense, las Policías Santafesinas, etc. Estas fuerzas policiales como una de las invariantes del Estado con más capacidad de intervención y de peso en la vida pública. Y al mismo tiempo, los aires de época que se van pergeñando de maneras múltiples, más o menos difusas, pero no por eso menos consistente, y cuando emergen y provocan crecimientos tales que alcanzan saltos cualitativos, esta invariante del Estado, esta cantidad de sueldos, de uniformes, de balas, de armas de fuego, de palos, de gases, de carros hidrantes, revisten otro nivel de protagonismo. Y otro aspecto preocupante que mencionaba recién Manuel era cómo afecta la idea de urgencia, ¿no?, a la política de seguridad de un gobierno y al tratamiento de las fuerzas de seguridad, ¿no? Donde decía que no solo la formación ya tiene un problema estructural, digamos, que tiene que ver con este ensimismamiento castrense, por llamarlo de alguna manera, y con la dificultad, digamos, del mundo civil de poder controlarlo, no solamente desde la política de un gobierno, desde el Estado, sino desde la comunidad misma, con sus organizaciones, como por ejemplo el CELS o la CORREPI y otras tantas organizaciones, algunas por ejemplo barriales, sino que no solo, digamos, no atendiendo esa dificultad estructural, sino agregándole un componente extra, que es la de producir casi la figura del mono con navaja. Le faltó decir eso, uh-huh, recién a Manuel, ¿no? Es decir, estaba hablando de personas que portan armas y ni siquiera llegan a tener un conocimiento básico de lo que significa portar armas. Es decir, estamos hablando ahí de cuestiones técnicas, ¿no? Pero el problema estructural de formación de la policía tiene que ver con un problema, creo, epistemológico incluso, es decir, donde sí, de lo que se trata es de, bueno, que la policía no a la policía no le cabe ninguna problematización, y entonces solamente, digamos, tiene que adquirir conocimientos técnicos, ¿no? Ser disciplinada, como por ejemplo cuando fueron las huelgas policiales se empezó a escuchar que tenía que ser más disciplinada, más militar todavía. Y Kaminsky nos decía lo contrario, nos decía, no, miren, la actuación de la policía se da en distintos niveles. Uno de ellos es el pleno nivel cotidiano, donde interviene en situaciones hogareñas, donde en situaciones callejeras, y donde es testigo, digamos, de determinadas situaciones de las relaciones humanas, ¿no?, de las cuales no puede dar cuenta porque no tiene categorías que le permitan leer esas situaciones, uh-huh, ¿no? Porque no ha pasado por algún nivel de problematización de la cosa. ¿Qué es lo que muestra, uh-huh, el programa? No sé si sigue estando, pero el programa ese de Policías en Acción, que fue, uh-huh, el primer programa en el cual la televisión de aire en Argentina empezó a mostrar la pobreza a través de cámaras que seguían que metías en los patrulleros y que seguían a los policías. Solo desde ahí la televisión se atrevió a realmente poner en pantalla a la pobreza y al drama cotidiano de la nación argentina. Y me parece que lo que estás mostrando, Ariel, es que muchas veces perfectamente es concebible que la policía sea más el Estado, sea más estatal que el gobierno. Que un propio gobierno que llega y tiene que ver qué hacemos con esto. Es cierto, esto que contaba Bruno como anécdota, dando clases en la escuela de la policía, nada menos, donde, o el propio Goyo Kaminsky, donde contaba también que la universidad, él preguntaba sobre el ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires y le decían, y este es el décimo ministro que vemos pasar, claro, con cierta sorna, digamos, ¿no? Como mostrando ahí que hay una continuidad mucho más consistente, digamos, de la fuerza de seguridad que de los gobiernos. Por supuesto, imaginémonos si ahora, digamos, hay una gran campaña con un consenso francamente notable en contra de lo que llaman ñoquis, que si en realidad fueran tales, es decir, si se tratase de gente que cobra todos los meses del erario público sin hacer nada realmente productivo ni que le sirva para nadie, estaríamos todos de acuerdo, por supuesto. En cambio, se trata, por supuesto, de una medida intimidatoria, una forma de fortalecer demostrar, de fortalecer la imagen de un gobierno que en primera vuelta había sacado solo el 34%, etc. Pero imaginemos si los verdaderos ñoquis, es decir, aquellos que están para siempre contratados en las entrañas del Estado, tuvieran armas, derecho a disparar y transitaran la calle, y apenas hubiera modificaciones en la economía anímica de la ciudad, estuviesen dispuestos a tirarle al primer tumulto que se encontrasen, ¿no? Un ñoqui con navaja, peor todavía. Entonces, nosotros, para poder entablar este contacto con María del Carmen Verdú de la Correpi, vamos a escuchar El vuelo del moscardón en un arreglo tanguero a cargo de Osmar Maderna. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Seguimos en Tiro al Blanco y ahora sí con María del Carmen Verdú. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo andas? Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, estamos conversando sobre, tomando como punto de partida el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, pero en realidad conversando un poco sobre la atmósfera generalizada, digamos, de este contacto capilar de la policía con el ciudadano. ¿Podemos reponer un poquito en qué consistió este fallo? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad no inventó nada nuevo, sino que lo que hizo fue una nueva vuelta de tuerca y un aval todavía más explícito y más formal a una facultad policial que tienen las fuerzas de seguridad de todo nuestro país, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, a través de una serie de herramientas como la averiguación de antecedentes o el establecimiento de identidad, los códigos de faltas y contravenciones y otros que ni siquiera están normados pero son igualmente avalados por el poder político y por el tanto por el poder judicial como por el legislativo, como las razias, los operativos, como vemos a diario en partidos de fútbol, en recitales de rock. Pensemos lo ocurrido en La Plata en la primera noche de los Rolling Stones, los procedimientos de entrega de menores, etcétera. Todo ese sistema que el Estado argentino, además, debería haber derogado hace ya muchos años, desde casi 12 años, a partir de que el fallo Bulacio en la Corte Interamericana justamente hizo eje en la ilegitimidad de todo ese sistema, y la Corte por eso le ordenó al Estado argentino derogar las normas en relación a las detenciones arbitrarias y eliminar la práctica de las no normadas. Sin embargo, es no solamente sostenido, sino ampliado cada vez más por los sucesivos gobiernos, a partir de que es el mecanismo más eficaz de que disponen para el control social. Porque si vos sabés que por la simple razón de ir caminando por la calle un policía te puede parar, pedirte el documento, detenerte si quieres, llevarte a la comisaría, y encima sabés que una buena parte de quienes caen presos con estas metodologías son los que después engrosan el archivo de casos, porque más de la mitad de los muertos en comisaría no son personas detenidas por algún delito, sino que son detenidos arbitrariamente. Bueno, naturalmente, ¿qué haces cuando viene el policía? Tratás de hacerte invisible. Y eso se llama control social. ¿Cómo, qué análisis haces vos, María del Carmen, de lo que nosotros veníamos marcando recién, esta relación entre la continuidad de ciertas prácticas de la fuerza de seguridad respecto del proceso político anterior y la especificidad de esto que se está avizorando? Mira, en realidad hay una relación muy directa, porque como venimos diciendo muchos, lo que viene sucediendo en estos últimos 50, 60 días ya de gobierno macrista, no sería posible sin el escenario y el terreno fértil que recibieron, más allá de sus propias características específicas, que se pusieron de manifiesto con enorme claridad en materia represiva desde el minuto uno de su gestión de gobierno. O sea, ¿qué fue lo primero que hizo el Poder Ejecutivo Nacional una vez que juraron todos los ministros? Pues salió la convocatoria al Consejo de Seguridad Interior, y al término de esa reunión con todos los ministros de seguridad de todo el país salió la ministra Bullrich a anunciar la declaración de emergencia en seguridad a nivel nacional, que finalmente se efectivizó hace pocos días con la publicación en el boletín oficial del decreto, y a partir de allí una escalada que incluyó, no casualmente, este fallo que comentábamos recién del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, en forma simultánea con el anuncio de la fusión de la Federal con la Metropolitana. Y ese es un detalle nada menor. ¿Por qué, María del Carmen, qué relevancia tiene esa coincidencia? Porque a partir de ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, como máxima autoridad, como cabeza del Poder Judicial de la Ciudad, va a ser el que supervise desde el punto de vista judicial a la parte de la Federal que se transfiere, a la que hasta ahora quien supervisaba era la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Federal, claro, tenía el aval de la Corte Suprema para seguir adelante alegremente con detenciones arbitrarias de todo tipo, con fallos como el fallo Tumbeiro de 2002, por ejemplo, que hablaba del olfato policial y de su eficacia para prevenir el delito. ¿El olfato policial? Sí, expresamente. Nosotros lo hemos transcrito varios párrafos en distintas notas que hemos sacado durante este último mes y medio. El fallo Tumbeiro era una situación idéntica a esta del Tribunal Superior de Justicia, porque estas causas no llegan hasta una corte o un tribunal superior porque alguien fue detenido y no le gustó y fue a hacer la denuncia, sino porque a raíz de esa detención se genera alguna causa por delito criminal y la defensa articula la nulidad del procedimiento de la detención inicial y la requisa posterior, que es lo que ha pasado en ambos casos. En el caso Tumbeiro, la policía le vio pinta de sospechoso a un muchacho porque se puso nervioso, porque tenía ropa que no coincidía con la zona por la cual se desplazaba, porque no dio una explicación demasiado ordenada y coherente de qué era que estaba haciendo en ese lugar lejos de su domicilio, y lo detuvieron, lo revisaron y le encontraron en un bolsillo una pequeña cantidad de una sustancia estupefaciente. La defensa planteó la ilegalidad de esa requisa a partir de que no estaba justificado que lo detuvieran porque no estaba cometiendo ningún delito, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que la facultad de detener personas en circunstancias en las que existe algún tipo de sospecha por parte del personal policial a partir de su experiencia y de su atinado criterio es perfectamente válido y que solo la policía puede tener el entrenamiento para poder detectar a estos sospechosos a través de elementos como estos, que se pongan nerviosos cuando viene la policía, que no den una buena explicación de dónde están, que sus ropas no sean acordes con la zona en la que se encuentran, o por ejemplo, como en este caso, y lo dice expresamente el Tribunal Superior de la Nación, cuando el hecho ocurre a pocos metros de la entrada de una villa. Claro. Entonces, la federal tenía ya este aval claramente, como lo tienen todas las policías del resto del país. Anda a La Plata, vas a encontrar toneladas de fallos de casación en el mismo sentido, y a las superiores tribunales o supremas cortes de cualquier otra provincia. Pero el detalle es que la federal estaba cambiando de ámbito. Claro. La federal estaba empezando a funcionar en forma unificada con la metropolitana, y no tenían un jefe judicial común. Ahora lo tienen, y con un criterio común. Y además con una vuelta de tuerca más, porque este fallo del Tribunal Superior de Justicia dice además que ni siquiera es necesaria la sospecha. Que mientras no haya una discriminación evidente, el policía puede parar al que quiera, sin necesidad de que haya algo concreto que lo mueva a sospechar. María de Carmen, de manera tal que lo que se está reconfirmando y reafirmando por parte de las autoridades de distintos poderes del Estado es el hecho de que en la calle y para la regulación de las presencias de los cuerpos y de los sujetos y los individuos y los encuentros en la calle, la mirada del Estado, la perspectiva del Estado es exactamente la de los agentes de la policía. Es decir, que los agentes de la policía son los más altos representantes de la racionalidad que aplica el Estado en el espacio público. Son el olfato del Estado. Sí, no hay vuelta que darle. Lo ha sido así históricamente. Lo que sucede es que en este momento, además, es explícito. Claro. Además de hacerlo, te lo cuentan y te lo propagandizan. Y María del Carmen, ustedes desde la Correpi, ¿piensan que, digamos, recién hablábamos con Manuel Tufro del Centro de Estudios Legales y Sociales y nos decía que, bueno, por supuesto las fuerzas, los integrantes de la Fuerza de Seguridad leen muy rápidamente los cambios, digamos, de humor social y sobre todo cuando hay un cambio de gobierno y de las claves de la gobernabilidad? Ustedes desde la Correpi, ¿cómo leen, digamos, la relación de las proporciones entre las propias fuerzas de seguridad leyendo que cambiaron, digamos, los ánimos mayoritarios y la presencia de órdenes directas, de bajadas directas, explícitas desde el poder político que estén mandando a un aumento acentuado y marcado en las requisas arbitrarias callejeras? Y en caso de que interpreten que hay una orden de poder ejecutivo de la nación y de la ciudad, de la provincia marcada, que inste a las fuerzas policiales a aumentar, vamos a decir, los atropellos hacia los ciudadanos en el espacio público, ¿cómo lo interpretan? Mira, te voy a contestar con un ejemplo concreto que muchas veces es más útil o al menos más gráfico que una larguísima teorización. Promediaba el juicio a los asesinos de Mariano Ferreira cuando empezaron a declarar los policías, jefes todos, integrantes de la cúpula de la federal, que compartían la conducción de la fuerza con los que estaban imputados allí, como el comisario Lompisano y otros, el comisario Ferreira, el comisario Mancilla, y otros suboficiales y subcomisarios y oficiales, por haber sido partícipes necesarios del ataque que culminó con el asesinato de Mariano y los demás compañeros heridos. Uno de esos comisarios, uno de estos individuos que uno lo escucha hablar y dice, este es un cuadro de la institución, no es uno que llegó a comisario porque tenía un cuñado ministro, en un momento fue muy franco cuando nosotros lo interrogábamos respecto de los protocolos de actuación de la policía en la calle. Y el tipo, tratando además de favorecer y de auxiliar a sus camaradas en apuro, ¿no es cierto? No criticando a la fuerza, todo lo contrario. Lo que dijo en defensa del individuo comisario que estaba, del que estábamos hablando, fue lo siguiente. Dijo, mire doctora, nosotros actuamos en la calle cuando nos lo ordena el poder político. ¿Qué es el poder político? ¿Cómo se llama el señor que a usted lo llama? Porque a usted no lo llama por el celular alguien que se llama poder político. ¿Quién lo llama? Y en nuestro caso, el ministro Aníbal Fernández, que era en ese momento quien dirigía las fuerzas de seguridad. Digo, bueno, pero explíqueme qué tipo de órdenes entonces diferentes reciben. Y dice, a veces recibimos órdenes de no reprimir y entonces permanecemos impasibles mientras se desarrolla una movilización, un acto, lo que fuere, y a veces recibimos la orden de intervenir, actuar, realizar detenciones, dispersar la movilización o lo que sea según el caso. Entonces, esto no es una opinión mía o una posición extremista de Correpi. Esto es un hecho comprobado de la realidad y confesado por un señor comisario mayor bajo juramento adelante de un tribunal oral. La orden de cómo se interviene en el hecho concreto la da el poder político, tanto específicamente cuando se trata, por ejemplo, de una movilización, como en términos generales cuando se le dice, muchachos, a partir de ahora todo el mundo a perseguir vendedores ambulantes o trapitos o lo que fuere. No es casual, por ejemplo, que en la represión que mencionábamos recién de La Plata, la primera noche de los Rolling Stones, de los 148 detenidos, prácticamente todos eran vendedores ambulantes, trapitos, cuidacoche, limpiavidrio, o sea, gente que vive, o sobrevive, mejor dicho, precarizada de alguna changa en la calle porque no tiene otra fuente de ingresos y no consigue laburo. Claro. O sea, evidentemente estuvo dirigido allí. No es casual que en la represión conjunta de Metropolitana y Federal en la Sala Alberdi, en el Centro Cultural General San Martín, el 13 de marzo de 2013, los disparos hayan ido dirigidos hacia donde estaban los tipos con cámaras, es decir, los periodistas, los trabajadores de prensa, los compañeros como Esteban Rufa de ANRED y Germán Darío de los Santos de DTL, que fueron los que recibieron las balas de plomo. Claro. ¿Por qué? Porque la orden era, che, que no quede registro fílmico ni gráfico, porque después nos pasa como nos pasó en el Indoamericano o en el Borda. Claro. Bueno, vemos, nosotros tenemos que ir a una tanda, pero bueno, te escuchamos hablar y la sensación que tenemos es que esto da para largo. Y entonces sería bueno que tal vez un viernes vengas al estudio y conversemos un poco más extendidamente. Cuando ustedes tengan ganas, es cuestión de organizar la agenda nada más. María de Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo ahora y por todo el laburo de Correpi. Déjame el chivito de cada entrevista. El sábado 13 a partir de las 5 estamos en la plazoleta al lado de la estación de Quilmes con una actividad político-cultural en conjunto con los compañeros de Hagamos lo Imposible Quilmes para difundir e instalar que el miércoles 17 a las 8:30 a.m. arranca el juicio en los tribunales de Quilmes y Yrigoyen 475 contra el comisario Deizandaz, que mató a David y Javier e hirió a Marcelo y que extraordinariamente está preso, lo hemos logrado mantener preso a lo largo de todo el proceso y afronta una prisión perpetua por este triple gatillo fácil. Así que esperamos, por un lado, que nos acompañen el 13 el sábado desde las 5 en esta actividad, va a haber bandas, radio abierta. Perdón, María Carmen, ese triple gatillo fácil, ¿cuál fue? En la ribera de Quilmes, en el mes de marzo del año 2013, cuando Deizandaz

Ante la máquina. Conversaciones para salir del consenso desarrollista. El libro de la columna Clinamen, de La Mar en Coche. Entrevistas con Cristian Ferrer, Rita Segato, Santiago López Petit y Raquel Gutiérrez Aguilar, entre otros activistas. Ante la máquina. Conseguilo en librerías y en el bar de la tribu. Edita Tinta Limón. Ante la máquina. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Hemos perdido la unidad existencial y vital con la Madre Tierra, que es la única que realmente sostiene nuestras vidas. La tribu. ¿Qué va a ser? Bueno, así ha sido la cosa. Sin aire, no hay fuego. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Seguimos en Tiro al Blanco y tengo el agrado de presentarles. Ah, no, primero tengo que decir cosas. Cosas. Eso. Tengo que decir dos cosas. ¿Sabías que etcétera significa y cosas, verdad? Es cierto. Etimológicamente, ¿no? Es cierto, pero la puta, ¿eh? Digo la pucha, perdón. Bueno, quería decir dos cosas nada más. Que, por un lado, que este programa se replica en Radio Libre 96.3 en toda la costa, ¿no? Argentina. Ellos están en Santa Teresita. Y tenemos el honor de que repliquen el programa Tiro al Blanco, así que les mandamos, como siempre, un gran abrazo. Y por otra parte, que llamaron al programa un par de personas preguntando si colgábamos este programa, si quedaba registrado, y efectivamente lo colgamos como un link en el Facebook de Tiro al Blanco, que es Tiro al Blanco, todo junto, espacio, La Tribu. Todo junto. Entonces, Tiro al Blanco, La Tribu. O también en el de Ariel Penici, o en el de Agustín Valle seguramente también, o en el de Bruno Napoli seguramente también. Así que digo, en esos Facebook se puede encontrar por ahora, hasta que hagamos alguna cosa mejor, el programa grabado. Entonces yo retomo, digamos, el comienzo de este bloque para volver a tener el agrado de presentar la columna Subjetividades a cargo de Agustín Valle. Muchas gracias, Ariel. La palabra clave de hoy es gestionismo. Gestionismo sería, en principio, la gestión hecha política, la política de la gestión. Hay algo que es la gestión. Cuando somos partidarios de la gestión como rectora y de la vida y como lugar desde donde pensar nuestras prácticas y nuestra realidad, estamos en el gestionismo. Esto no significa que toda gestión se reduzca al régimen del gestionismo, pero sí que pensar en una tendencia gestionista como modo de pensar, como modo del pensamiento, como manera de ser, como modo de vivir, puede permitirnos entender un poquito de cómo carajo llegamos a esto. Cómo llegamos a que, de pronto, después de años en los cuales nos dábamos el gusto, vamos a decirlo, nos dábamos el gusto de criticar a un gobierno nacional que durante, diría, 9 de sus 12 años se abstuvo de usar las fuerzas de seguridad para reprimir la protesta social, no así para gatillar fácilmente a los pobres, pero sí para tener algunos gestos de problematización. Mientras nos dábamos el gusto, repito, de criticar al gobierno anterior en políticas que, como fueron tan sostenidas y tan largas, gestos, declamaciones, nos parecían ya parte del medio ambiente, en menos de 2 meses se evaporan como el aire. Lo cual, por supuesto, que viene a encontrar seguramente causas en el carácter declamativo de dichas políticas, en su carácter gestual y limitadamente gestual, en la ausencia de una problematización de fondo respecto de el rol y de las fuerzas de seguridad dentro de la gobernabilidad en Argentina. Pero lo cierto es que si ahora vemos un salto cualitativo que nos deja con el culo entre las manos, que nos deja sin explicación y que de pronto lo que parecía haber sido un avance de la sociedad argentina, una maduración de la democracia argentina, a donde los grandes condicionamientos que la última dictadura había dejado sobre la democracia parecían haber sido superados, y de pronto nos encontramos de vuelta con una explícita violencia política, económica y policial por parte del gobierno. Por lo tanto, observar lo que llamamos subjetividades, es decir, aquellos comportamientos del cuerpo que se repiten más allá de lo que la opinión opina sobre su propia vida, tal vez nos permita encontrar algunas claves del sustrato sensible en el cual se erige este nuevo sentido común gobernante. Entonces hoy el gestionismo. El primer postulado sobre el gestionismo, que está claro que, bueno, uno de los de las grandes divisas del macrismo es que la política debe ser suplantada por la gestión y que al Estado deben dirigirlo hombres que no son políticos, sino que son empresarios y gerentes que deciden pasar a la política para implementar su saber técnico, administrativo y eficientista en la esfera de lo común, y que vela su condición, por supuesto, política. Vela, por supuesto, el hecho de que en este gestionismo hay ideas muy fuertes, ideas políticas muy fuertes, como la que decíamos antes, que es que la riqueza y los ricos son algo que existe por naturaleza. Es una idea política callada y, sin embargo, rectora, escondida detrás del gestionismo como política de Estado, que pretende ser una manera de operar eficiente y rendimentista que no necesita ideas, que no necesita ideas, porque responde a la propia naturaleza de las cosas, a la neutralidad de las cosas mismas, a la neutralidad y a la objetividad de los elementos que hacen a la vida personal, familiar, colectiva y común. El gestionismo, entonces, me parece que lo que tenemos que destilar, en principio, como primer postulado, es que el gestionismo pretende saber más de la vida que la vida misma. Pretende convencernos, y muchos estamos convencidos, incluso yo, que cuando digo esto pienso que pienso distinto, y sin embargo hay que ver después cómo actúo, que la gestión sabe más de la vida que la propia vida, que la vida debe someterse a algunas esferas que saben de ella más que ella misma. Y me parece que eso es lo que está gobernando. El hecho de que hay una esfera que puede codificar a la vida sus apariciones, sus irrupciones, sus creaciones, sus intercambios, sus accidentes. Una esfera que puede codificarla, representarla y con la capacidad de gestionarla, lo cual es una posición de mando, porque la posición de la gestión es una posición de mando. Ariel Penici, ¿cómo te suena esto? No, me parece que me anoté la frase, la idea de que la gestión postula que sabe más de la vida que la vida misma. Me parece que es una idea así capital para poder desmenuzar este universo de los CEOs, porque yo, digamos, escucho muchas críticas que se refieren peyorativamente, ¿no?, al término CEO o CEO, no sé cómo, o al empresario o a la idea del gerente, pero dando por sentado, digamos, que eso es algo malo, que es algo, claro, sucio, que es algo feo. Me parece que es interesante justamente meterse en el corazón, digamos, de esos que llamamos gestión por parte de los gerentes. Yo lo que había... Sí. Me sí, parece atinadísimo lo que decís. Me haces acordar a un pasaje de un libro más o menos famoso, ¿no?, tal vez de culto, libro de Grail Marcus, llamado Rastros de Carmín. Libro que yo conocí gracias al querido amigo y maestro Rubén Mira. Grail Marcus, en ese libro Rastros de Carmín, hace una especie de historia subterránea donde liga el estallido punk, protagonizado por los Sex Pistols, con el situacionismo, el dadaísmo y movimientos de herejes libertinos de los siglos XII y XIII, y también con algunos activistas revolucionarios de la Revolución Francesa, por ejemplo, Antoine de Saint-Just. Antoine de Saint-Just lo que dice, así como vos venís a decirnos que no podemos descansar en un sentido común que condena desde el vamos a los CEOs y a la razón empresarial, sin escarbar en qué hay de deseable ahí. Antoine de Saint-Just decía que la Revolución Francesa tenía que ser la primera revolución que no solamente denunciase las explotaciones y los sufrimientos que estaba sufriendo, digamos, que vivía la sociedad por el régimen imperante, sino que criticase también el modelo de felicidad de la sociedad imperante, y que solo criticando el modelo de felicidad imperante podía erigirse un nuevo modo de la presencia y de la vinculación y de la vida y de las prácticas y de las relaciones productivas, que se rigiese por modos de la felicidad, del placer, de la alegría distintos, y no solamente que fuera una especie de policía buena persiguiendo a los flagelos de la sociedad. Entonces me parece que también cuando hablamos de los gestores, los gerentes, los CEOs, como bien decís, hay que criticarlos no solo desde un sentido común que les tiene alergia y del que participamos, sino animándonos también a pasar por su influjo deseable que explica que hoy sean gobierno. Y si no logramos pasar, atravesar, entender cabalmente ese polo de deseabilidad que es hoy la razón empresarial y gestionista, no vamos a poder proponer valores, imágenes de lo común más deseables que eso, ¿no? Exactamente, porque pasar por ahí también es darnos cuenta cuánto nos parecemos a eso, ¿no? Es decir, yo la soberbia que noto hoy en la crítica a la vida gerenciada es la soberbia de que se siente totalmente exhibido, ¿no? De que se siente totalmente ajeno a eso, no tocado por eso, ¿no? Como si eso no se hubiese incubado y no se hubiese construido desde largos años, digamos, ¿no? Y como si no se hubiese construido también en los recodos de las vidas más miserables o de las vidas supuestamente más bondadosas, o digo, como si no nos atravesara y como si nosotros mismos no estuviésemos ahora transidos en alguna medida por esas fuerzas, ¿no? Y me parece que esa autoexhibición, ¿no? que siempre, digamos, tiene siempre un mismo destino, que es el destino moral. Claro, porque denunciar es eximirse. Denunciar es eximirse. Y si algo está claro, me parece, hoy en la situación político-existencial que vivimos, es que la crítica como tal, la crítica argumental, razonable, es bastante estéril. Hablando de esterilidades, yo había imaginado una como para dialogar, digamos, con la propuesta de la columna, una genealogía de la idea de gestión vinculada también a la idea de management, y por eso me acordé, ya que hoy hablamos de Niccolò Machiavelli, de un gran pensador italiano, uno de los fundadores del pensamiento político occidental. Bueno, traía a colación a un pensador italiano contemporáneo con el que hay una relación generalmente reñida, digamos, por lo menos de mi parte, donde hay una relación, por un lado, de nutrición muy fuerte, pero al mismo tiempo de discusión, ¿no? Hay un agamben benjaminiano y foucaultiano que puede ser interesante, y hay un agamben heideggeriano que puede resultar más problemático. Pero en este caso, una cosa interesante que propone Agamben es una genealogía teológica de la idea de gestión. Por lo tanto, como no, nos pasa con muchos otros pesares, todo tiene que ver con el cristianismo. Bueno, es decir, Agamben lo que cuenta en esta genealogía, que le hace como un trazo dentro de un libro enorme, ¿no? Y erudito y todas esas cosas que hace el tipo. Lo que el tipo se pregunta es a partir de lo que llama el ocaso de la cultura clásica, ¿no? Donde se interrumpe la como como evidencia la unidad del cosmos, dice, bueno, se abre la puerta a la separación, a una separación entre la ontología y la praxis, es decir, entre el ser y la acción, entre el ser, la sustancia y el actuar, que dentro de la cosmogonía antigua no están planteados de esa manera, sino que más bien es evidente que forman parte de una unidad orgánica, si se quiere, bueno, de una unidad de sentido. Entonces, en la teología cristiana, digamos, esta división entre el ser y la acción va tomando forma a tal punto de, entre los siglos segundo y sexto, digamos, ¿no? Es decir, este primer cristianismo instituido. Estamos con... poquito. Estamos con mucha tos. Permiso, ¿eh? Ahí está. Algo totalmente antirradial. Tengo algo amarillo atragantado. Te das cuenta hasta dónde llegan, ¿no? Entonces, en esta travesía cristiana, se llega a un punto en el cual los teólogos directamente lo formulan como una teoría de esa división entre el ser y la acción, que es la famosa teoría de la Trinidad, la Santa Trinidad, digamos, ¿no? Ajá. Donde el ser, que supuestamente era uno, ya no es más uno, sino que es triple, digamos, ¿no? Donde está el Dios, donde está el Espíritu Santo, donde está el Hijo, ¿no? Pero para... ¿cómo lograr el cristianismo, digamos, esta operación? Bueno, en parte, echando mano a, a un paradigma que Agamben llama paradigma gestional, que es el de la oikonomía, que es importante porque es el origen de la palabra economía, ¿no? La oikonomía, ¿no? Que la oikonomía en el mundo antiguo, digamos, tiene un sentido que no es otro que el de la administración del hogar, ¿no? Que es el de la administración de las cosas, ¿no? En el mundo hogareño, en el mundo de cierto recogimiento y cierta intimidad, que se puede trasladar a la escala de la ciudad, pero siempre con ese sentido, digamos, de una práctica administrativa que está vinculada a la problematización sobre el sentido de la vida, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos? ¿Cuál es la gran ruptura de Occidente? Que eso que estaba vinculado a una simple operatividad, digamos, ¿no?, en la organización de las cosas, se va especializando en el sentido del mando, que esto tiene que ver con algo que vos decías de la gestión y el mando, digamos, ¿no? Es decir, donde la oikonomía pasa de ser la administración del hogar a la administración de las vidas, de las vidas de los otros, digamos, ¿no? Eso supone el comando, digamos, ¿no? Sí, supone tomar decisiones que afectan a la vida de los otros, a la vida de la ciudad, digamos, ¿no?, en particular. Entonces, los teólogos introducen esta idea de una praxis divina que va de la creación a la redención, y que lo que habilita básicamente es la idea de que el cristianismo tiene que tener que ver con el gobierno de los otros, digamos, ¿no? Es decir, que no solamente se trata de la fábula del Dios que creó el mundo y, bueno, y el mundo se arregla como puede, sino que además el Dios tiene que de alguna manera gobernar, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tienen un problema, una especie de aporía, digamos, ¿no? Por un lado está ese Dios creador, que en tanto creador no es el mundo mismo, sino que es extranjero al mundo. Una voluntad externa. Es una voluntad externa, ¿no? Y es una sustancia única, y al mismo tiempo están las acciones, digamos, ¿no? Es decir, están las decisiones particulares, digamos, ¿no? Entonces tienen que reunir. Entonces Agamben dice, bueno, que la oikonomía es el dispositivo del cual echan mano para poder reunir, digamos, esto que en principio aparece, bueno, como difícil de compatibilizar, digamos. Entonces la economía divina, digamos, uh-huh, es la que habilita, la que permite al mismo tiempo sostener la sustancia única divina y la acción de gobierno, y donde la acción de gobierno está separada de esa sustancia divina, es decir, no tiene que fundamentarse en la sustancia, sino que carece de fundamento, ¿no? Es decir, simplemente las criaturas tienen que, para reproducirse, que ser gobernadas y que técnicamente, digamos, ¿no? Obedecer a un determinado ordenamiento de las cosas sin la necesidad de que esa organización o esa forma de organización reenvíe a una problematización sobre el sentido de la vida. Entonces, Agamben va haciendo todo un trayecto, acá lo estamos así como acortando de una manera brutal, pero pasando incluso por la noción de dispositio, que es una noción latina que la vincula a la de oikonomía, de donde Foucault habría tomado la noción de dispositivo, ¿no? Entonces, Agamben lo que va planteando lentamente es que en alguna medida ese dispositivo, digamos, tiene como objetivo la pura reproducción de una actividad de gobierno que no necesariamente se pregunte por el sentido de las cosas. El sentido de las cosas aparece como algo ya presupuesto. Esto que vos decías, la gestión siente que no necesita ideas, ¿no? Porque evidentemente ya hay una sustancia única que es incuestionable, ¿no? Por otra parte, también había este problema, hay una discusión teológica, esto no es liso y llano, ¿no? Es decir, los teólogos introducen la Santa Trinidad y hay una teología que dice, no, esto es un problema, es un peligro, porque es como reintroducir el paganismo. Corremos riesgo de politeísmo, dicen. Claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, digamos, se libera, por un lado, la actividad de los creyentes, ¿no? Pero por otro lado, se considera la necesidad de reunirlos nuevamente en una idea única del Dios, digamos, ¿no? Bueno, para lograr eso hay que gobernarlos. Es decir, se libera para gobernar los cuerpos, ¿no? Se los libera de una idea total para gobernarlos, ¿no? Separando ese fundamento y esa idea total, ¿no? Y entonces, como decía antes, el desafío que tiene el cristianismo es reunir esa idea de trascendencia divina con la organización de la creación material, del mundo de las criaturas, digamos, ¿no? Porque, digamos, por un lado, Dios sigue siendo extraño. Uh-huh. ¿No? Entonces, para que gobierne el más extraño, es necesario que ese más extraño se transforme en la intimidad misma. O sea, a ver si entiendo, intento hacer una improvisada traducción, diría. Si Dios es una imagen de la vida y el mundo que en principio no admite ser problematizada, es una imagen de la vida, el mundo y el sentido de las cosas que en principio no admite ser problematizada porque es fuente y voluntad libre, que hoy tal vez podría ser, para hacer una analogía veloz, abusiva, pero acaso fértil, el mercado como como una idea que pretende ser la fuente a partir de la cual y gracias a la cual existen todos los lugares de la sociedad. Es decir, existe lo que existe en tanto y en cuanto y gracias a que es mercado. Existen cosas porque existe mercado. Y la intocabilidad y la sacralización de esta idea Dios o mercado como fundación de lo existente viene a prohibir que se discuta el sentido de las cosas y el porqué de las cosas y de los valores, y a restringir lo debatible a un campo de pura administración gestionaria. ¿Sería algo así? Yo diría que tenemos un ratito de tanda como para dejar ahí pendiente la conversación, ¿no? A ver cómo, si las ideas como melones se van acomodando, pero algo de eso que decís hay. Entre, digamos, las ideas Dios, divinidad, gestión y policía. Así es, y tanda. La tribu. Encendida. Soy María Angélica, la mamá de Kiki Lescano, asesinado por la policía. Funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio publicitario. En FM La Tribu, los uruguayos andan por el aire. Los sábados, de 9 a 12, toda la actualidad política, social, cultural y deportiva del Uruguay. Por el mismo camino. Por el mismo camino. Desde hace 22 años, el clásico de los residentes orientales. Bar La Tribu. Construimos un lugar para vivir como si fuera posible. La Tribu. En el bar de nuestra casa con parlantes, bar, podés encontrar un espacio para merendar, La Tribu, compartir, escuchar y leer. Bar. Nos encontramos de lunes a sábados, La Tribu, desde el mediodía, en el bar de la radio, Lambaré 873. El aire no tiene dueño ni dueña, la tierra tampoco. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Acústico, dúo Karma. Y ahora sueño con muñequitos que son de estaño. Come ñame con yuque malanga como bacán. Esto pasa en La Tribu. La Tribu. Sin aire, no hay fuego. Ser hombre de causa firme y no temerle al peligro. Y cumplir con la consigna, arrojando el triple al río. La Tribu. Sentí su queja en la noche, al rodar por el abismo, como pidiéndome amparo con el último sonido. Y yo me fui sombra dentro y el tiple cayó en el río. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Seguimos en Tiro al Blanco, ahora ya no más en el modo gallo, ¿no? Que es una forma en la que a veces nos da en hablar. Y veníamos comentando un poco entre la propuesta del gestionismo, digamos, para pensar nuestras condiciones, el gestionismo como corte histórico, por un lado, y como una especificidad, digamos, de este gobierno, ¿no? Yo me acuerdo de Randazzo, me acuerdo de otras figuras políticas que no son de este gobierno y que también se plantearon, digamos, de su voluntad política en términos de gestión. O me acuerdo del CEO Galuzio, por ejemplo, que de hecho quedó, todavía está en YPF, ¿no? O incluso algunas frases de Scioli que conectan un poco con el gestionismo como corte de época. Lo que pasa es que estamos hablando de que ahora este reemplazo, digamos, de la política por gestión, que es corte de época, se volvió la oficialidad misma, digamos, ¿no? Y entonces yo había propuesto, digamos, esta especie de genealogía teológica de la gestión, ¿no? que nos planteaba Agamben, donde nuevamente lo que estaba en el corazón, digamos, de la idea de gestión era la separación entre el ser y la acción. Pero el ser no quiere decir la esencia, digamos, ¿no? Lo verdadero o lo auténtico, digamos, ¿no? Sino justamente el hecho de que en la ontología de las criaturas lo que hay son necesidades, son deseos, son cuerpos que pulsan en alguna dirección. Entonces, cuando todo eso queda ajeno a la problematización, cuando todo eso queda como presupuesto en una idea ordenadora, ¿no? Que podría ser Dios, o podría ser el mercado, o podrían ser las finanzas, para decirlo con nuestro amigo Bruno, entonces, bueno, ahí esa separación entre el ser y la acción se da en nosotros, se da en cada cuerpo. Digamos. Uh-huh. Es decir, cada cuerpo se ve, ¿no? Cuando tiene que actuar en la vida colectiva, cuando tiene que pensar la vida colectiva, se siente separado de sí mismo, ¿no? Se siente separado, digamos, la problematización de lo que le pasa, de lo que lo atraviesa, de las fuerzas que lo componen y también de las fuerzas que lo llaman, ¿no? Es decir, de las fuerzas que lo llaman como si fuera un Dioniso malicioso, también, es decir, de las posibilidades del mundo, digamos, ¿no? Y de la apertura al mundo. Es decir, lo que queda interrumpido con la gestión como oficialidad es la posibilidad de crear un mundo, de inventar un mundo. Uh-huh. Absolutamente, y de inventar un mundo no programáticamente, se diría incluso involuntariamente, de crear un mundo porque algo de la pregunta activa y no necesariamente explícita sobre lo que podemos, no solo como cantidad productiva, sino lo que podemos como cualidad valorativa, es decir, qué podemos determinar como deseable, qué podemos determinar como valioso y como valedero y como verdadero y como bueno y como bello. Algo de esta potencia que tenemos muchas veces se subsume en un régimen único y prefabricado de lo bueno, lo valedero, lo bello, lo verdadero, que ubica nuestra parte activa al mando de nuestras fuerzas productivas personales, a donde hay que gestionar la propia vida y los propios recursos para la eficiencia del desarrollo que impone el ritmo y de la vida, de vida en la ciudad. Y la ciudad es un modo de ser, es un conjunto de signos, no es solamente un espacio físico, ¿no es cierto? Basta con una conexión para participar de la ciudad. Donde entonces el gestionismo y la gestión pasa a ser el operador a través del cual hay una parte del sujeto que queda como separada y como por fuera y como por encima y como trascendente de las potencias productivas de ese sujeto, que quedan sometidas y subordinadas a un mandato de eficiencia, de rendimiento, y es también ahí, en ese régimen que administra las potencias vitales, que olvida que gestionar implica también gestar, es decir, hacer que nazca algo donde no lo había. En ese régimen donde la parte activa del sujeto queda reducida al imperativo de eficiencia y rendimiento sobre las propias fuerzas productivas, cualquier tipo de impedimento, de estorbo, de interrupción por parte de los otros merece policía. Merece policía cualquier otro que viene a impedir la lisa y llana administración de las propias fuerzas productivas como gestión de una capacidad rendimentista. Y en relación a lo que vos, Ariel, explicabas antes de la lectura que hace Agamben de la genealogía de... Hagan bien, sí. Tengo un amigo que lo editó y después decidió que mejor era editar autores vivos porque lo perseguían las editoriales. Es que me parece que en esta idea de la gestión tan autoesclavizante, que nos permite pensar que el actual gobierno es el gobierno de una agregación triunfante de autoesclavizaciones, en esa idea de gestión queda borrada la gestación, porque se da por sentado que hay cosas y que hay que gestionar esas cosas y producirlas y reproducirlas. Y ahí es donde la gestión sabe más de la vida que la vida misma, porque se niega el hecho de que si no hay una cierta suspensión de las determinaciones, si no hay una cierta indeterminación de cuáles de las potencias productivas son rectoras sobre las otras, no hay creación de nuevos valores, y si no hay creación de nuevos valores no hay después nada que gestionar. Ahí, por supuesto, la condición, la falla estructural y la falla por naturaleza y por esencia del gestionismo, que el gestionismo quisiera que siempre hubiera vida y cuerpos por gestionar sin que esa vida y esos cuerpos vinieran a interrumpirlo y a molestarlo, y olvida y niega que es necesario que haya vida y cuerpos que no responden a la programática de la gestión para que haya algún valor que gestionar. Y la diferencia de la política con la gestión es que la política sabe de inestabilidades, justamente, es decir, sabe... Exactamente. Sabe de imponderables, ¿no? Es, por lo tanto, de la vida. Uh-huh. Es decir, la vida tiene que ver, la política tiene que ver con la vida más que la gestión. Porque, como decías antes, la gestión en todo caso se pone en competencia con la vida. Uh-huh. ¿No? Y en alguna medida uno podría decir que la oikonomía, la economía devenida en dispositivo, en aparato de captura de las fuerzas vitales, que no son algo puro, ¿no?, pero sí son la posibilidad de no saber lo que va a pasar. Digamos. Es decir, el dispositivo como forma de captura, digamos, de esas fuerzas vitales que están en permanente movimiento y composición, orienta los comportamientos, ¿no? como ya no queda problematización por el sentido, lo que queda es simplemente la orientación de los comportamientos. Lo que queda es que con un conjunto de técnicas de gobierno, de medidas, de instituciones, de lenguaje, de términos heterogéneos entre sí, Foucault diría una red de términos heterogéneos, ¿no?, se orienten los comportamientos, se formen los gestos, se produzcan las opiniones, ¿no? Ahí están también los medios de comunicación en el medio, porque se supone, ¿no?, que como no hay problematización al respecto, o en términos del sentido, la oikonomia, el dispositivo, conduce a las criaturas a un supuesto bien, que tiene que ver también con algo que decías recién, ¿no? Uh-huh. Sí, está ya su presupuesto, digamos, ese bien o esa utilidad, ¿no? Y en todo caso, lo que queda y lo que esta confluencia, digamos, entre oficialismo y gestionismo producen como sensaciones, que lo que queda es adaptación. Y la eficiencia, eso que llaman eficiencia, no es otra cosa que la mejor adaptación posible. Uh-huh. Es decir, que no tiene absolutamente nada que ver la eficiencia con lo atinente a una forma inteligente de organización. La eficiencia es gobierno de las vidas. La eficiencia no es una buena forma de organización, porque en todo caso nosotros podemos decir que si estamos problematizando la vida colectiva, siempre al interior de esa problematización, uno de sus aspectos será el de la mejor forma de organizarnos, la mejor organización posible, ¿no? Y donde lo que entra en juego es la operatividad de un tipo de organización en función de una problematización en curso. Pero acá lo que estamos diciendo, lo que hay que separar muy claramente, es que la idea de eficiencia que pretenden homologar con el Estado inteligente, ¿no?, con la forma más eficiente de uso de los recursos públicos, no tiene absolutamente nada que ver. Eficiencia quiere decir el mejor modo de adaptarse a lo que hay y que se presenta como indiscutible. A mí me parece que de todo esto que dijiste, sobre todo del final, hay una idea... un señalamiento, me parece de algo pavoroso, que es que cuando se habla de eficiencia, como una operación neutra y objetiva respecto a la naturaleza de las cosas, y vos decís, no, pero ahí la eficiencia no es la mejor organización de las presencias vitales. La eficiencia es la adaptación a unas reglas de juego, que como reglas están borradas para hacer pasar a la eficiencia como algo objetivo y neutro. Esto muestra que en las cosas mismas, en los objetos mismos, en los tiempos mismos, en los lugares mismos de la ciudad, está introyectada la ley. La ley no como reglamento escrito y teórico de lo que deben ser las cosas jurídicamente hablando, sino la ley implícita que el régimen de existencia capitalista, mercantil, determina sobre el estatuto de todas las cosas, que es lo que pueden y lo que deben en relación al juego mercantil. Donde entonces la eficiencia es la eficiencia, por supuesto, al interior de un juego cuyas reglas ya habían sido decididas de antemano. A un juego al que cuando entramos ya estaban las reglas e incluso ya estaban los ganadores, ¿no es cierto? Y no nos queda más que adherirnos para triunfar en el estrecho y cercado espacio de la propia administración de los propios recursos, que son recursos, entonces, nuevamente, que pasan a ser recursos, no de una vida para explorar lo que puede y lo que quiere, sino de una vida que tiene que rendir, ¿no? Que tiene que rendir. Entonces, en el rendimiento, parece que lo que está borrado es toda la exploración cualitativa de los modos de la presencia y de las relaciones productivas. Y esto va muy de la mano con aquello que protagonizó la primera parte del programa de hoy, me parece, que es el recrudecimiento policíaco. Porque todas aquellas emergencias vitales, todas las cosas, los movimientos, los deseos, los gestos que surjan de las vidas sin surgir, digamos, sin estar gobernados por el rendimentismo, son una amenaza para este orden social eficientista. Son un tumor para la lisa gestión, ¿no es cierto? Y entonces digamos que vamos viendo los dos costados, el costado represivo, ¿no? Es decir, el costado policial, el costado que atiende lo amenazante, digamos, que habría en esa, en eso que excedería, que estaría excediendo, digamos, lo, el, lo que ya bien llamaste rendimentismo. Y por otro lado, me acababa de acordar de una situación que en algún momento pensamos con unos amigos. En el conurbano es muy común que jóvenes de hace muchos años, hace algunos años, que pibes jóvenes, pendejos, 18, 20, no sé, le den al Viagra. Porque una vez salió una conversación en una clase sobre el Viagra, qué significa el Viagra. Entonces yo le decía, miren que aparentemente hay gente que está investigando y que no solamente se trata del viejito, que es una figura siempre amable, ¿no? Que quiere que se le pare y entonces se toma el Viagra, o uno mismo, digamos, que envejeciendo, ¿no? Echa mano, digamos, a todo tipo de artificios para que la cosa no decaiga, ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando de jóvenes, de la edad de el pene erecto, digamos, ante cualquier roce de la vida, digamos, ¿no? Y si por lo tanto uno no entiende, digamos, qué lugar ocuparía el Viagra en principio. Y sin embargo, empalma con esta idea que planteabas del rendimentismo. Es decir, donde hay un conjunto muy importante, un porcentaje importante de jóvenes que sienten que no pueden afrontar, digamos, una situación donde se pone en juego el cuerpo, donde se pone en juego la sensualidad, donde se pone en juego también la posibilidad de que te vaya mal, digamos, ¿no? Es decir, donde lo que está planteado, digamos, en una conquista también es toda la incertidumbre de la irreductibilidad del otro, digamos, ¿no? Y donde, por ejemplo, la combinación de speed o de estas bebidas energizantes, que tienen como un gusto a cafeína, ¿no? O medio chicloso. A guaraná. O a guaraná, claro, que lo disfrazan la cafeína con esos gustos muy chirriantes, digamos. Con Viagra, ¿no? Es decir, donde a priori, es decir, donde antes de disponerse ante una situación, lo que se intenta garantizar es, bueno, una determinada actividad, ¿no?, del cuerpo, y al mismo tiempo donde se intenta conjurar de antemano la posibilidad de que, bueno, de que pase lo que pase, digamos, ¿no? Es decir, que lo cual puede ser angustiante, es decir, todos atravesamos por situaciones en las que hay algo que se pone en crisis a nivel del cuerpo, en el contacto con el otro y en la sexualidad o en la sensualidad, digamos, para decirlo un término más amplio todavía, ¿no? Y entonces acá aparece el rendimiento directamente ya en el comportamiento, como algo ni siquiera planteado, digamos. Y así en muchas dimensiones de la vida cotidiana de la sociedad. Absolutamente, ¿no? y a eso venía, me parece, la introducción de este espacio, esta columna, que es que hay que buscar las zonas donde nuestra vida y todas, digamos, las vidas comunes están tramadas por lógicas sin las cuales no se explica que la violencia oficial actual y la aceptación gobernante de la violencia oficial actual, que no significa decir que todos somos cómplices, que todos somos... No, eso es moral, no es la culpabilidad. Eso es moral, pero sí hay que entender cuál es el régimen de deseos y el régimen productivo en el cual tiene sentido que triunfe y que se imponga un discurso gestionista a donde cualquier tipo de deseo que irrumpa, de posibilidad, de sectores o individuos sociales que no coincidan con su función social merezcan la intervención policial. Y que hay que trazar también la genealogía de esta racionalidad de orden en los vectores de inteligencia comunes, los vectores de la racionalidad común, de la subjetividad que se ha ido forjando en todos los últimos años. Y este que vos traes del Viagra, las bebidas energizantes, es decir, de el músculo rindiendo al máximo de sus posibilidades anatómicas, independientemente de la experiencia subjetiva, me parece que es un ejemplo muy bueno de cómo el gestionismo hace de los recursos objetivos un imperativo que borra a la vez a la pregunta por el deseo, por lo posible, como experiencia y como espacio habitable. Y que al borrar la pregunta por el deseo y por lo deseable y por las propias potencias como algo habitable, es decir, como algo que tiene siempre un umbral de indeterminación a priori, este gestionismo nos encierra en la actualidad. La actualidad como un conjunto de fuerzas que determinan el presente y que borra el hecho de que el presente también está poblado por presencias que tienen tal potencia que les permite, si efectivamente están encontradas con su potencia, no saber exactamente, como vos decías antes, las fuerzas vivas que llegan y que conquistan un no saber respecto de lo que pueden y hacia dónde van a ir, ¿no es cierto? Que el gestionismo implica siempre un saber respecto de lo que es posible y lo que es más rendimentista con los recursos que hay, la vida convertida en un repertorio de recursos, pero que ese saber inhibe también la exploración de las preguntas, cualitativamente hablando, de lo que una vida y que las vidas comunes son capaces cuando no están sometidas al imperativo de rendir en un plazo determinado. Por eso en el programa anterior y otros hablábamos de este mundo de los que saben, donde la tecnocracia opaca vinculada con la empresa y vinculada con el imperativo de la deuda como única modalidad, digamos, de imaginar un futuro, empalma, ¿no? Y con estos niveles micro, digamos, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se dan estos cruces y cuál es el sustento subjetivo, digamos, o cuáles son los sustentos subjetivos de esta gobernabilidad en ciernes, digamos. Es decir que, y en este sentido, no podemos eximirnos del mundo pro, para decirlo con el título de un libro muy bueno, y a uno de esos autores lo entrevistamos acá. No podemos colocarnos en esa distancia soberbia, y mucho menos quienes dejaron el gobierno sin problematizar una serie de cuestiones, digamos, ¿no? Y quienes pretenden basar sus críticas al gobierno actual renunciando a hacer una crítica seria y una problematización sobre los procesos políticos y sociales que se vienen dando. Nosotros nos queda muy poquito, pero queríamos estos últimos minutos de programa dedicarlos a nuestro amigo Bruno Napoli con una canción de uno de sus preferidos, como es Caruso. Enrico Caruso, ¿no es cierto? El notable Enrico Caruso, con un tema que habla de la vagancia, que es hermoso, la vagueza, ¿no? Que en algún momento vamos a hablar de eso. La vagueza está relacionada con la belleza. Thank you.